Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, la radio libre comunitaria del corazón del casco viejo de Bilbao, desde aquí, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. El Estado español es la región de Europa con más habitantes por encima de los 65 años y Euskal Herria figura además a la cabeza en longevidad. Las mujeres vascas están entre las más longevas de Europa y de todo el mundo. Según datos de Eustat, en 40 años, desde 1976 hasta 2016, las mujeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco ganaron 9,3 años de vida y los hombres aún más, 10,6 años. Sin embargo, el lado negativo de esta mayor longevidad es que también aumenta de forma absoluta el número de pacientes con enfermedades asociadas al envejecimiento. El aumento de las demencias también tiene un alto coste sanitario que supone un auténtico desafío para la economía de los países. En 2011, por ejemplo, en Europa, el coste anual de las demencias y otras enfermedades neurológicas rondaba los 800.000 millones de euros, mayor que el coste de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer juntos. Y sin embargo, el presupuesto destinado a investigar las demencias era 12 veces más bajo que el destinado a la investigación del cáncer. De todo eso vamos a hablar, de las enfermedades que tienen que ver con las demencias, con los ictus. Hoy aquí en Mar de Fueguitos lo vamos a hacer además con Antonio Palomar García. Es médico y divulgador sanitario. Desde hace más de 30 años imparte conferencias y cursos sobre nutrición, alfabetización emocional y educación para la salud. Ha publicado varios libros que tienen que ver con la salud. El último, este que vamos a presentar hoy aquí con él en Mar de Fueguitos: la dieta del cerebro, alimentación y estilo de vida para prevenir ictus y demencias. ¿Cómo prevenir o retrasar el ictus, el envejecimiento cerebral, el Alzheimer y las demencias vasculares? De eso va esta dieta del cerebro, este último libro de Antonio Palomar. Lo ha publicado Chalaparta. Con Antonio vamos a charlar hoy un buen rato aquí en nuestro programa En Mar de Fueguitos. Vamos a poner a funcionar nuestros cerebros. Además, miraremos a Bolivia, a ese golpe de Estado. A estas horas está a punto de llegar a México el que era presidente de Bolivia, renunció a su cargo, ha tenido que abandonar el país, Evo Morales. Además, también tiempo para la poesía y, cómo no, tiempo también para música en nuestro programa de hoy. Y hoy uno de los grandes de la música internacional se asoma a nuestro mar de fueguitos. Literal, es el título que le ha dado a su último disco. Lo ha publicado el 31 de mayo de este año. Literal, porque así dice que le gusta mucho decir a su hija. Esto es literal, le dice la hija, y de ahí de esa palabra, porque dice que le gusta el sonido, lo que significa, ha nacido el título de este disco, 16º álbum de Juan Luis Guerra, cantante, compositor, arreglista, músico, productor dominicano, 70 millones de discos vendidos, 21 Grammys latinos, entre otros galardones. Desde aquel Ojalá que llueva café, su segundo disco que le lanzó al estrellato mundial, ya ha llovido, y no precisamente café, desde aquel entonces, 1989, cuando publicó Juan Luis Guerra con su banda 440, ese Ojalá que llueva café, también su banda 440, le acompaña en este 16º álbum de estudio. 11 temas, la mayoría de ellos con la música que le ha hecho reconocido mundialmente, la bachata romántica, pero también hay merengues, hay salsas, de todo. Vamos a picar, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Llover llueve y lleva además unos cuantos días sin parar de llover aquí en Bilbao. Y qué mejor que, bueno, llueve y además hace frío, hace fresquito. Qué mejor que entrar en calor bailando, disfrutando de la música que nos llega desde la República Dominicana. Juan Luis Guerra, una de las canciones de este disco, uno de los singles, creo que es el tercero de este disco, y una de las canciones que más nos recuerda al clásico Juan Luis Guerra de todos sus anteriores discos. Esta bachata de Juan Luis Guerra dice así: I love you more, invita a bailar, a disfrutar, a divertirse. Vamos. Yo tengo una novia que es un ruiseñor. Yo tengo una novia que es un ruiseñor. No hay nada más bello debajo del sol. No hay nada más bello debajo del sol. La llamo y le digo, yo te quiero amor. La llamo y le digo, yo te quiero amor. Y ella me responde, baby, I love you more. Ella me responde, baby, I love you more. Baby, I love you more. Que me digas, I love you more. Me repitas, I love you more. Baby, I love you more. Noche y día, I love you more. Vida mía, I love you more. Que me digas, I love you baby, more. I love you more. Mi novia no pierde su primer amor. Mi novia no pierde su primer amor. Solo tiene oídos para escuchar mi voz. Solo tiene oídos para escuchar mi voz. Sus besitos tiernos de melocotón. Sus besitos tiernos de melocotón. Y siempre me responde, baby, I love you more. Ella me responde, baby, I love you more. Baby, I love you more. Que me digas, I love you more. Y me repitas, I love you more. Baby, I love you more. Por la noche, I love you more. Por la tarde, I love you more. Todo el día, I love you baby, more. I love you more. I love you more than everything. I love you more than price and things. I love you more. Que me digas, I love you more. Me repitas, I love you more. Baby, I love you more. Noche y día, I love you more. Vida mía, I love you more. Que me digas, I love you baby, more. I love you more. We'll be right back. escribo versos, carticas de amor. Yo le escribo versos, carticas de amor. Y ella me responde, baby, I love you more. Ella me responde, baby, I love you more. Baby, I love you more. Que me digas, I love you more. Me repitas, I love you more. Baby, I love you more. En la tarde, I love you more. Por la noche, I love you more. Todo el día, I love you baby, more. I love you more. I love you more than everything. I love you more than rice and beans. Que me digas, I love you more. Me repitas, I love you more. Baby, I love you more. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramara, caramare. Alguna caramara, alguna caramé. Alguna caramara, caramare. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia, que renunció a su cargo tras un golpe de Estado, tras invitarle los militares de su país a que dejara el cargo y que está a puntito de llegar. Se prevé que en unas horas llegará al aeropuerto de México. El último tuit, las últimas declaraciones de Evo Morales, dicen así ese último tuit publicado pues hace también unas horas antes de tomar ese avión de madrugada rumbo a México. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, dice Evo Morales, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. El último mensaje publicado por Evo Morales. En México, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha manifestado hace unas horas que en Bolivia ha habido un golpe de Estado desde el momento en que el ejército de ese país pidió la renuncia de Evo Morales, razón por la que el gobierno mexicano le ha extendido asilo político al mandatario boliviano. El vuelo del presidente de Bolivia, Morales, a México se retrasó por cuestiones operativas y técnicas que fueron resueltas a través de gestiones diplomáticas en las que contribuyó el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, ha revelado el canciller mexicano. El canciller mexicano ha explicado que las complicaciones que hubo para poder salir de Bolivia con el exmandatario en ese avión mexicano fueron muy complejas, ya que les costó conseguir la autorización de las autoridades bolivianas para utilizar el espacio aéreo. Afirmó que la negociación se logró con autoridades diplomáticas mexicanas y autoridades militares bolivianas, quien también, ha dicho el canciller mexicano, ha agradecido al presidente electo de Argentina sus gestiones para conseguir el apoyo del gobierno de Paraguay para poder recargar combustible en Asunción, en la capital de Paraguay, ese avión que después de Bolivia fue a Paraguay y de Paraguay rumbo a México. Eso sí, ahí no han acabado las vicisitudes de ese avión mexicano en el que va Evo Morales. Ha contado también el canciller de México, Marcelo Ebrard, que el avión rumbo a México ha tenido que rodear Ecuador porque no le han permitido ingresar en su espacio aéreo. Hubo que rodear ese país y estar en aguas internacionales para poder continuar el vuelo, lo que se ha traducido en un retraso de una hora, ha dicho el canciller de México. Como decimos, espera para las próximas horas esa llegada de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, tras ese golpe de Estado, la llegada a México, donde ha pedido y ha recibido asilo

seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Estaremos atentos a lo que acontece, sigue pasando en Bolivia y a lo que sucede en México con la llegada ya del expresidente de Bolivia, Evo Morales. En nuestro océano de las historias vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de mí, podríamos decir, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de yo. El arte del yo-yo, tituló uno de sus cuentos el escritor Juan Bonilla, por la capacidad que tenemos de andar todo el rato diciendo yo, pues eso, el arte del yo-yo. Bonilla, al que le gustan mucho los juegos de palabras, suyo también es ese verso precioso que dice: juventud, divino, inodoro. Y en este poema de su último poemario, Juan Bonilla, que nació en Jerez de la Frontera en 1966, es escritor, ha ganado varios premios, importantes premios de novela, también es periodista, escribe sobre todo de cultura en diferentes medios y es también poeta, tiene un montón de libros de poesía publicados. Pues bien, vamos a escuchar uno de sus poemas, uno en el que habla del yo, de esos yos que somos al final todos y cada uno de nosotros, de nosotras. Yo es orto, dice Juan Bonilla, no yo es otro, yo es orto. Orto, que es como se conoce al amanecer, y orto también, que es como se conoce al recto, al ano, al culo. Yo es orto, dice Juan Bonilla. Hablamos de nuestros yos, hablamos de nosotros mismos. Es la insolvencia del nombre propio en noches de extrañeza milagrosa, cuando nos vuelan químicas alondras en la cabeza sin paredes. Y el yo se queda allí abajo, y los cromos que hacen tu biografía forman la baraja de un tahúr que ha sido descubierto. La Y es un tirachinas, la O una piedra. Lo que vale el vivir se sabe apenas en cúspides de gozo o pozos de dolor. Finalmente dos caras de la misma moneda. Una moneda que no admite vueltos, pero hace millonario a quien aprende a dar por bueno lo que venga. Pues ha vuelto el vivir juego tan simple que nada gana el que más gane, ni pierda tanto el que no tenga nada. La Y es un tirachinas, ya te digo. La O una piedra en busca de una víctima. Cada deseo así nos ejecuta y nos vuelve insolvente el yo que aspira a más. Solo cuando se niega, vence al tiempo, se vuelve aire y vuela agarrado a la luz de la insignificancia de existir, y alcanza la estación donde la vida no es mero ir avanzando hacia la muerte. El nombre propio queda abajo, donde el miedo, buscando lápida donde grabarse, para que otros se enteren de que fuimos, como si eso pudiera importar algo a alguien. La Y es un tirachinas, la O una piedra, el yo un arma cargada. Únicos, sí, lo somos. Las huellas dactilares, el iris, la retina, la red venosa palmar, la geometría de la mano de la oreja y las huellas podales, y la fisonomía de tu rostro, y la antropometría, y el ADN presente en sangre, en la orina, en el sudor, las lágrimas, la piel, los bulbos del cabello. Todo eso te hace único. No hay ni habrá otro ser que tenga tus huellas dactilares, ni tus iris, ni tu ADN. Nadie. Nunca. Lo que quiere decir que todos los demás también son únicos e irrepetibles. Y ese milagro incomprensible de ser uno es cosa repetida tantas veces que se vuelve magia barata. Somos iguales en el hecho de ser únicos. Hermosa paradoja intrascendente que hace insolvente al nombre propio y al yo lo deja en el abismo.

Oye, y no te olvides que el amor es paciente. Más pa'lante, vive gente. Vamos a hablar, como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, de el cerebro y de una dieta muy particular, la dieta del cerebro. Tenemos aquí en el estudio de la Rogeta Masaspi Ratia Antonio Palomar, nació en Quecho en 1959, es médico y divulgador sanitario y es desde 1986 trabaja en Sumendi, la Asociación por la Autogestión de la Salud, por cierto, Sumendi, con la que compartimos local aquí en la Rogeta Masaspi y Ratia. Estamos en el mismo local. Antonio ha publicado hace unos días su último libro, La dieta del cerebro, alimentación y estilo de vida para prevenir ictus y demencias. Un libro que ha publicado la editorial Chalaparta. También sus tres libros anteriores los publicó con Chalaparta. Y el anterior a este, Alimentación inteligente, cocina saludable, que salió en 2014. Ya lo presentamos también aquí en Mar de Fueguitos. Muy buenas, Antonio. Buenas. Muy buenas. Otro libro más, en este caso hablamos del cerebro. Cuentas en el libro, entre 1,200 kilos, 1,400 gramos pesa el cerebro, 86.000 millones de neuronas, pero dices que la clave del cerebro, nuestro cerebro, no es ni el tamaño ni tampoco todas esas neuronas que tiene. ¿Cuál es la clave, dónde está el secreto de nuestro cerebro? Las conexiones que hay entre las neuronas, de cada neurona, bueno, cada neurona se combina, tiene igual más de mil sinapsis, o sea, se conecta con otras muchísimas neuronas en todo el cerebro, y entonces este cableado, ¿no?, que hay interneuronal, pues es la clave. Son billones, ¿no?, billones de conexiones, y ahí reside el poder cerebral. Entre las cosas curiosas, o que a mí me han parecido al menos curiosas de este libro, cuentas el cambio de nuestros hábitos de vida y el control de nuestros factores de riesgo influirían en un 80 o 90% de los ictus y al menos en un tercio de nuestras demencias, simplemente controlando nuestros hábitos de vida y nuestros factores de riesgo. Exactamente. Digamos que el ictus es más... es más susceptible de ser prevenido controlando hábitos de vida y factores ambientales, y quizás las demencias se piensa que son más, digamos, más de predisposición genética, ¿no? O bien probablemente genéticas, que es una minoría, un 5%, o bien, hay genes que predisponen. Sería, pero calculan que entre un tercio, un 35% de las demencias también dependen de nuestros hábitos, ¿eh? Y bueno, hay algunas que dependen de haber tenido ictus o de haber tenido pequeños infartos a lo largo de una serie de años. Es decir, que el ictus a su vez predispone, ¿no?, a algunas demencias, a la demencia vascular en concreto. Hay muchísima información, muchísimos datos en el libro. Cuentas también al comienzo, es un libro en el que no hablas ni de los tratamientos ni tampoco de la rehabilitación, lo que tiene que ver con estas enfermedades. Exactamente, porque es todo un mundo. Cada tipo de ictus deja una serie de síntomas o secuelas. A veces, si hay suerte, no hay secuelas, ¿no? Pero bueno, a menudo las deja, y esto requiere una rehabilitación que lleva su tiempo, ¿no? Y las demencias, bueno, pues las demencias es mejor prevenirlas, porque cuando ya aparecen los primeros síntomas de la demencia, se llega muy tarde. Se considera que entre 20 y 25 años se puede estar gestando una demencia, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a dar síntomas, ¿no?, es el deterioro cognitivo, suele ser tarde. Si se coge a tiempo, lo que ocurre es que hoy en día todavía no se tienen los métodos diagnósticos muy depurados, pues se podría hacer algo a través del fármaco. Pero bueno, se están investigando, es decir, cogerlo 15 o 20 años antes y se están probando fármacos, ¿no? Pero están en ello. Hoy por hoy la demencia no tiene cura, ¿no? Eso cuentas también en el libro, ¿no?, que esperar a esos fármacos milagrosos que puedan llegar el día de mañana igual no es la solución. Claro, porque en los últimos 15 años ha habido muchísimos fracasos con los fármacos intentados, y parece que la ciencia está un poco perdida. Es difícil, es un tema difícil. Quizás por esto se piensa, porque se llega tarde, ¿no? Es decir, habría que empezar a actuar antes, y hacer estos estudios pues lleva su tiempo. Están en ello, o sea, hay varios proyectos en diversos países, ¿no? Hablamos primero de lo general. Dices en tu libro, la salud depende de cada uno, de cada una de nosotras, pero también de lo colectivo. Exactamente. Hay, claro, uno puede controlar sus hábitos, ¿no? La dieta, el ejercicio, el sueño, etcétera, ¿no? El estrés. Pero pues hay muchos factores. Por ejemplo, se me ocurre ahora la contaminación del aire, ¿no? El exceso de coches en las ciudades. Eso ya es un aspecto más político, más de, depende del municipio, de la política de cada ciudad, ¿no? O factores socioeconómicos. Se ha visto que la gente más desfavorecida, ¿no? Está ligado el ictus también a mayores tasas de pobreza, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una zona geográfica en el sureste, ¿no?, de Estados Unidos, que llaman el cinturón del ictus. Algo parecido pasa en la península ibérica, ¿no? En Andalucía, Murcia, toda esa franja, pues hay más. Entonces se piensa que el paro y otras condiciones desfavorables, ¿no?, predisponen a, o el analfabetismo o el bajo nivel cultural predispone también a la demencia. Tanto las demencias como los ictus tienen factores detrás socioculturales, socioeconómicos, que también se pueden controlar, pero a más a largo plazo, claro, evidentemente. ¿Y por qué decidiste específicamente este libro sobre ictus y demencias, esas dos enfermedades? Digamos porque tienen conexiones, en el sentido de que las dos son enfermedades neurológicas que afectan al cerebro. Afectan sobre todo a gente mayor, cada vez vivimos más, son en cierta manera hay epidemia de esto, ¿no? porque vivimos mucho y de alguna forma, como he dicho antes, el ictus también es un factor de riesgo para algunos tipos de demencia. Entonces hay bastantes conexiones entre ellas. Una de las más importantes conexiones es que comparten muchos de los factores de riesgo, ¿no? Todo lo que es malo para el corazón, ¿no?, los factores de riesgo cardiovascular, también es malo para el cerebro. Empezamos, si te parece, hablando de las demencias. ¿Qué son las demencias? Bueno, la demencia es una degeneración de, pues esto, de una degeneración de las neuronas. Se van muriendo neuronas o van perdiendo conexiones, estas uniones, estas sinapsis van perdiendo. Y van ocasionando paulatinamente, de una forma muy progresiva, un deterioro cognitivo. Al comienzo, en esta pérdida, como tenemos tantas, al comienzo, pues uno no, o sea, no se ocasionan síntomas, pero con el paso de las décadas esto pues va ocasionando síntomas, ¿no? Se piensa que es importante retrasar la aparición, es decir, que a partir de los 70 años, es 65, 70, es cuando empieza el riesgo, tanto de ictus como de demencias, y empieza a aumentar exponencialmente, ¿no? Si se consiguiese retrasar, ¿no? Se dice de la demencia que si se consigue retrasar 5 años, se podrían reducir el número de demencias, ¿no?, de forma absoluta, a la mitad. Porque muchas aparecen a partir de los 80 años, ¿no? La demencia más conocida es el Alzheimer, y cuentas en el libro también, me ha llamado la atención, es la segunda enfermedad después del cáncer a la que más miedo tenemos, dicen por ahí algunas encuestas, algunos estudios. Sí, sí, es así, se tiene mucho miedo al Alzheimer. La gente piensa que el Alzheimer es peor que la demencia, pero no, cualquier demencia, si es demencia, pues es tan mala como el Alzheimer, ¿no? Sí, se ha visto, se han hecho encuestas y hay miedo a esta enfermedad, ¿no? ¿Hay demencias irreversibles, incurables? Hay algunas demencias que son reversibles porque dependen de alteraciones hormonales como el hipotiroidismo o la falta de vitamina B12 o falta de alguna vitamina. Es un porcentaje pequeño de trastornos, y por eso es importante cuando aparecen síntomas raros, ¿no?, que pueden de deterioro cognitivo, pues acudir pronto al médico, al especialista, para que hagan pruebas y análisis y detectar si realmente pues hay alguna falta de alguna hormona, de alguna vitamina, y corregirlo a tiempo, ¿no? Claro, en el caso de las demencias, el título de tu libro o el objetivo de tu libro es ese de intentar prevenir o retrasar las demencias a través de la dieta, pero explicas en el libro, en el caso de las demencias, que es difícil comprobar, demostrar que efectivamente el cambio en la dieta, en nuestros hábitos, influya en las demencias. Claro, porque además de la dieta, pues hay infinidad de factores, ¿no? Pues está el grado de ejercicio o de sedentarismo que tenemos, está el estrés, está la contaminación del aire, hay un montón de factores, ¿no? La falta de sueño también, los trastornos del sueño, y enfermedades luego predisponentes, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otras que, bueno, que aumentan el riesgo, ¿no?, de la demencia. Entonces, ¿cómo hacemos con las demencias para intentar prevenirlas? Muchas de estas patologías crónicas predisponentes, ¿no?, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, se pueden prevenir a través de los hábitos de vida, ¿no? Si uno fuma, dejar de fumar. Si uno tiene una vida sedentaria, pues empezar a hacer más ejercicio. Si uno duerme poco, pues empezar a dormir más o con más calidad, ¿no? Hay infinidad de hábitos, ¿no? Pues bueno, los voy clasificando a lo largo del libro. Según esto, para la diabetes habría que controlar una serie de factores, ¿no? Para la hipertensión otros. La dieta es importante, pero hay otros muchos que habría que tener en cuenta. Hablando de la dieta, también lo cuentas en el libro, hay dietas vegetarianas sanas e insanas, también dices. Claro. Por ejemplo, la dieta vegana es bueno para prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿no? Pero yo no la recomiendo porque de alguna forma reduce una serie de vitaminas, la vitamina D, la vitamina B12, los omega 3, entonces, que son, digamos, nutrientes críticos de los que el cerebro, pues es importante para el cerebro, ¿no? Tanto los omega 3, la vitamina D, algunas vitaminas del grupo B. Y a medida que vamos eliminando grupos alimentarios, ¿no?, en el veganismo, además de carnes y pescados, se elimina huevos y lácteos, ¿no? Ahí está la B12, por ejemplo, ¿no? Claro, si somos veganos, que podríamos ser veganos y alimentarnos bien, habría que tomar suplementos, ¿no? Un suplemento de vitamina D o de vitamina B12. Esta sería un poco la solución, pero bueno, yo creo que no es la mejor opción. Hablábamos de las demencias, hablamos también de los ictus. ¿Qué son los ictus? El ictus es una interrupción del riego de una arteria cerebral mayor o menor. Las consecuencias dependen también del tamaño de la arteria. Cuanto más grande, más síntomas, más secuela. Hay dos tipos, ¿eh? Cuando se produce un trombo, un taponamiento, que este es el ictus isquémico, o cuando se produce una rotura de la arteria. Esto sería el ictus hemorrágico, ¿eh? Cada tipo de ictus tiene sus factores de riesgo también, ¿no? En este caso sí parece que está más demostrado que la dieta sí influye en lo que tiene que ver con los ictus, ¿o tampoco? Sí, influye más, quizás se sabe que influye más la dieta, por ejemplo, el tipo de grasas de la dieta o una dieta muy salada, ¿no? Un exceso de aperitivos, de conservas, de embutidos, etcétera, con mucho aliño, comidas ricas en sodio, ¿no? Por ejemplo, el potasio es un mineral que previene el ictus, y en cambio el sodio, la sal, aumentaría el riesgo. Esto es porque el principal factor de riesgo cardiovascular es la hipertensión, ¿no? Para el ictus, para los dos, para el ictus isquémico y el hemorrágico, ¿no? El más importante es un 85% así, es el ictus isquémico, es más, digamos, más cuantioso, y el otro, el hemorrágico, es de menor frecuencia, ¿no? Claro, cada vez vivimos más, es una cosa que, vamos, está demostrado que cada vez vivimos más y vamos a seguir viviendo de momento cada vez más. Claro, la situación, el hecho de vivir cada vez más, no suponga que vayamos a vivir cada vez mejor. No sé si esa sensación de vivir más, con esto que estamos hablando, de demencias, de ictus, nos puede llevar también a pensar, bueno, pues igual tampoco es bueno vivir tanto. Claro, aquí lo importante es vivir mucho, con buena calidad de vida. Lo cual no siempre es fácil porque, bueno, todos los órganos envejecen, también el cerebro y también las arterias del cerebro, ¿no? Entonces, en la medida en que vivimos más, también la arteriosclerosis cerebral pues va avanzando, ¿no? Bueno, aunque la cantidad, es verdad que la cantidad de vida suele tener que ver con la calidad de vida, va todo ello de forma paralela, ¿no? Bueno, es un precio que estamos pagando, ¿no? Estas y otras enfermedades pues dependen de eso, de que vivimos mucho. Y bueno, o sea que la cosa tampoco es fácil. Si uno vive más de 90 años, pues es probable que tenga achaques. Porque además en el caso de Euskadi, nuestra esperanza de vida, sobre todo la de las mujeres, es altísima a nivel del mundo, ¿no? Claro, y bueno, el ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres, ¿no? En Euskadi es una de las, creo que es la primera, y en el Estado español creo que también. Hay una gran longevidad y, bueno, hay que cuidarse, digamos, o sea. No nos queda otra. Hay motivos para la esperanza, dices en el libro, porque hay algunos estudios que han hecho en los últimos tiempos que demuestran que, bueno, que algo se puede hacer. Sí, de forma absoluta sí que están aumentando las demencias, por esto que aumenta la longevidad, vivimos mucho, pero de forma relativa se ha visto que desciende, en algunos países desarrollados se ha visto que está descendiendo la tasa de demencias, ¿no? La incidencia, y se piensa que es porque cada vez se controlan mejor los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo. Bueno, pues estos factores es importante controlarlos, y en la medida que se controlan, pues parece ser que se va reduciendo, ¿no? Hasta cierto punto, porque, claro, como decíamos antes, si uno vive más de 90 años, pues algún grado de arteriosclerosis suele haber, ¿no? Hay muchísima información en tu libro, y luego también en varios apartados del libro hay como pequeños resúmenes, pequeñas, por ejemplo, guía para prevenir demencias, guía para la salud del cerebro, claves para la higiene del sueño, consejos para mejorar el ritmo circadiano, guía para prevenir el ictus, consejos para reducir la sal de la dieta. ¿Cómo has planteado el libro? Sí, como son muchos datos y es difícil controlar tantos datos, tantas cifras, bueno, pues hago este tipo de decálogos para, bueno, a modo de resúmenes, ¿no? De cada apartado o del libro en general, ¿no? Controlar el colesterol, controlar la glucosa de la sangre, luego la diabetes, higiene del sueño, etcétera. Y hay un apartado final, mitos sobre el cerebro, las demencias y el ictus. Si te parece, comentamos algunos de, por ejemplo, el primero. De acuerdo. Las demencias son inherentes al envejecimiento. O sea, cuanto más vivamos, al final no nos va a quedar otra. Sí, en general sí, pero también es verdad que hay gente que no tiene genes predisponentes a la demencia, y todos conocemos gente con más de 90 años que tiene muy bien, muy buena memoria y que está bien de la cabeza, o sea que no chochea. Ya podemos librarnos, aunque vivamos 100 años. Podemos librarnos. También dices en otro de estos mitos, los olvidos frecuentes son un síntoma de demencia, algo que se dice mucho, si vas perdiendo así como memoria, eso es que te viene una demencia. Olvidos frecuentes, sí, claro. Es típico también, ¿no? De la ancianidad, pues tener más demencia por este deterioro cognitivo, ¿no? No todo deterioro cognitivo es demencia, ¿eh? Pero es normal, ¿no? Es normal si la gente más mayor que tenga más olvidos, ¿no? Sobre todo de las cosas recientes. Pero bueno, si hay muchos más de lo habitual, pues conviene acudir al médico, por si acaso pues va por ahí el asunto, ¿no? Otro, por ejemplo, este es el séptimo. ¿Hay suplementos o hierbas capaces de prevenir la demencia? No se ha visto que ninguna hierba, ningún suplemento, vitamina, mineral o fitoquímico sirva para prevenir la demencia. Se han mencionado, o hay libros que mencionan algunos, pero al final se ha visto que no hay evidencia de que esto sea eficaz, ¿no? Y otro que va, de alguna manera, contra la gente que nos gusta mucho eso de estar en la cama, dice, los adultos necesitamos dormir al menos 8 horas para no andar cortos de sueño. Otro mito. Otro mito, porque la necesidad de sueño es un poco genética también, y bueno, hay gente que con 5 o 6 horas le va bien, si las duerme bien, ¿no? O sea, si hay profundidad de sueño y las fases están bien estructuradas. El sueño profundo, el sueño REM son importantes. Entonces, si uno tiene los 5 o 6 ciclos de sueño que cada noche tenemos, pues bueno, pues puede descansar bien, aunque descanse pocas horas, ¿eh? En general se ha visto que para la mayoría de la gente pues necesitamos, la inmensa mayoría, unas 7 horas, ¿eh? Más que 8, el promedio. Porque se ha comparado pues sociedades industrializadas con sociedades, por ejemplo, pueblos más primitivos del Amazonas, se ha visto que es en torno a las 7 horas, pero bien dormidas, claro. Decíamos, muchísima información sobre los ictus, sobre las demencias, también un montón de guías, claves, consejos, y luego también un glosario, más de 350 palabras y conceptos que explicas en el libro, palabras, por ejemplo, que yo no conocía, como saturnismo, que es la intoxicación por el plomo, o la luz azul, que es esa luz azul blanquecina de las pantallas de nuestros ordenadores, móviles y tablets, y que, bueno, pues si estamos más de 2 horas frente a ellas tienen efectos. No sé cómo has elegido estas 350 palabras. Bueno, el tema, como es neurología pura, pues el tema, yo he aprendido mucho escribiendo el libro y me ha servido a mí también el glosario, ¿no? El aclarar los términos, los conceptos. Yo no soy un neurólogo, soy médico general. Entonces, bueno, creo que era muy importante porque son temas técnicos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues había que aclarar estos conceptos, y aunque se van explicando a lo largo del libro, pues está bien tenerlos ahí reunidos, ¿no? Claro, y aclararlos, 350 palabras y conceptos, aclararlos de una manera que los podamos entender todos, claro, que no sé si eso es también complicado. Sí, con un bueno, pues mirando aquí y allá, tenía muchísimos libros de consulta. Uno para este tipo de libros tiene que dejar de leer porque al final uno no puede alcanzar tanto conocimiento, ¿no? Y además de todo eso, más de 100 referencias en las que te has has mirado, has consultado, y más de 100 libros y bibliografías que se puede también mirar si alguien quiere pues entender más, ¿no?, lo que tiene que ver con las demencias y los ictus. Sí, la bibliografía la divido en los libros y monográficos de consulta, que es, bueno, la mayoría están disponibles en el mercado, y luego las referencias bibliográficas de la literatura médica, ¿no?, que esas también, pues, a través de internet sí que se podrían consultar, ¿no? En otros libros no los había incluido, pero me ha parecido que este era importante porque, claro, hago una serie de afirmaciones y hay que demostrar, ¿no?, que pues eso, los estudios en los que están basados algunos de los consejos, pues de dónde salen, ¿no? La dieta del cerebro es el título de este libro. El objetivo es explicar ese cómo prevenir o retrasar el ictus, el envejecimiento cerebral, el Alzheimer, las demencias vasculares. No aparece en el libro, pero ¿cómo podemos hacer ahora unas pocas claves para esto, para en general? ¿Cómo podemos prevenir o retrasar todas estas enfermedades? Bien, pues controlar los factores de riesgo cardiovascular, bueno, pues evitar el sobrepeso. Al evitar el sobrepeso también estamos evitando la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, ¿no?, o los trastornos del corazón, ¿no?, como la fibrilación auricular que favorece los ictus. Hay que evitar los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, otras drogas, por ejemplo, la cocaína también aumenta el riesgo de ictus. Cuidar el sueño, como decía antes. Evitar la contaminación del aire. Esto depende también de dónde uno resida, ¿no? Bilbao, por ejemplo, es una ciudad que está más contaminada que otras. Bueno, pero doy una serie de consejos también en el libro para bueno, modular un poco esta exposición, ¿no? ¿Qué más? Hablo también de los horarios, ¿no? De esto que decías, del abuso de las pantallas, ¿no? El abuso de las pantallas por la noche, pues también lo que hace es inhibir la secreción de melatonina y perjudica el sueño, ¿eh? Esto resta de horas de sueño y, bueno, si uno tiene que levantarse pronto, pues no conviene que esté por la noche con mucho tiempo con las pantallas. Y ya la última, la pregunta del millón. Decíamos, cada vez vivimos más, pero se trata, lo importante es vivir bien, disfrutar de la vida. No sé si hay secretos también para cómo se vive bien, cómo se disfruta de la vida. Si hay claves o consejos. Bueno, pues hacer lo que a uno le gusta, un poco las aficiones, los hobbies. Si a uno le gusta estar con amigos, pues eso, estar con amigos, conversar. Si a uno le gusta leer, o tocar música, o aprender idiomas. Este tipo de, digamos, la actividad, aparte de la actividad de ejercicio, la actividad física, la actividad intelectual, cultural, también es muy importante, sobre todo para prevenir las demencias, ¿no? La dieta del cerebro, alimentación y estilo de vida para prevenir tus y demencias es el título de este libro, el que hemos estado hablando con Antonio. Lo ha publicado la editorial Chalaparta y me imagino estarás en la feria del libro ahora en Durango dentro de poco. Sí, estaremos allí 3 o 4 días. Sí. Firmando libros. Firmando libros, sí. Pues muchísimas gracias, Antonio Palomar, y nada, suerte con este libro. Gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Cuando salí pa' Boston, en Boston te encontré. De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi Grey, que mi café. Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. El meneguito de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay, mírate. Lámpara pa' mis pies. Y me mudé en tu cuello y con mi polaroid yo retrataba el baile de tu besito de algodón. Y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. La tan bonita de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay, mírate. Lámpara pa' mis pies. ¡Epa! Calentito, sabroso, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, bailando este merengue de Juan Luis Guerra, de su último disco, Literal Lámpara pa' mis pies. Que os vaya bonito, regresamos la próxima semana. Agur. Y preparamos té, pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. El merenguito de mi fe. Ay, mírate, lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Y nos mojó la lluvia y no se cabe el sol. Esas son las cositas que pasaban de tanto amor. Y me rendí a tus labios, todo te lo entregué. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Si tu palabra es como miel. Lámpara pa' mis pies. La tan bonita de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay, mira, lámpara pa' mis pies. Otra vez lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. El meneguito de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay, mira, lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Epa! Okay.